Let's look at eight more words then, starting with to doodle, which is something you like doing, honey. To doodle means? Garabatear. Exactly. To print? Imprimir. A root? Una raíz. Cattle? Máquina de hervir el agua. Again, the most important domestic appliance of any English household, okay? The kettle is what we boil water with to make our tea. A leak? Un puerro. Good. A leak? Una gotera. Es exactamente igual. Again, un puerro y una gotera. A leak and a leak. Paunch? Que es una panza. And receding hairline. Entradas en el pelo. Eso es, y no en el teatro. Okay, receding hairline. Bien, let's look at some examples then. Siempre garabateo cuando estoy al teléfono. I always doodle. Doodle. Doodle. Doodle. Yes. I always doodle when I'm on the phone. Do you? Yes, I do. Good, I doodle too. Bien, creo que deberíamos imprimir 3,000 ejemplares. I think we should print 3,000 copies. Good. Se nota que él tiene raíces hispanas. Se nota que nosotros decimos, you can tell, okay? All right, you can tell he has Hispanic roots. Roots, muy bien. Todo hogar inglés tiene un hervidor de agua con que hacer té. Every English household has a kettle. A kettle. Kettle. Hay que hacerlo bien, ¿no? Kettle. Muy importante. Every English household has a kettle to make tea with. Muy bien, los puerros son uno de los símbolos nacionales de Gales. Gales se dice Wales. Wales. Uh-huh. Leeks are one of the national symbols of Wales. Okay, national. No, I can say national. National. National. National. National. No, national. Dos sílabas. National. National. National. Eso es. Okay. National. Leeks are one of the national symbols of Wales. Muy bien. Hay una gotera en el tejado de nuestra casa. There's a leak on the roof of our house. Good. Cambiamos. La mayoría de los hombres de mediana edad desarrollan una curva de la felicidad. Most middle-aged men develop a paunch. Son más que entradas. Es que tu flequillo empieza en la nuca. Bien. It's more than a receding hairline.